Buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, Romina, ayer hubo actividad en General Hacha, estuvo, bueno, funcionarios de obras públicas de la provincia, bueno, la intendencia ahí de General Hacha y también el IPAB. A ver, contanos, lanzando el programa Mujeres en Obra. Sí, si bien ya se había anunciado que se iniciaba el proyecto Mujeres en Obra, ayer lo que hicimos fue darle comienzo a la obra propiamente dicha. Uh-huh. Desde aquel tiempo en que nosotros estábamos contándole a la sociedad que nos habían aprobado el proyecto y que nos iban a llegar los fondos, desde ahí hasta ahora nos tomamos el tiempo para hacer la selección de las 20 mujeres, para comprar las herramientas necesarias para arrancar, los obradores, hacer las bajadas de luz, bueno, todo lo necesario para darle inicio formal, y bueno, fue ayer el inicio. Hoy bien. Las chicas ya están en cumpliendo jornada laboral. Bien, ¿qué actividad van a hacer? A ver, ¿qué obra está proyectada para que realicen? La obra son dos plazoletas, la revalorización de dos espacios públicos que actualmente se utilizan para estacionar autos con cierto desorden. Así que vamos a hacer un ordenamiento de ese espacio, lo vamos a acomodar al estacionamiento y vamos a utilizar otra parte para espacio recreativo. Uh-huh. En una son con banquitos, mesas, se ponen árboles, maceteros, tachas viales, y la otra lleva algún juego para chicos. Bien. Y chicas. Claro. Decís que seleccionaron a 20 mujeres. ¿La inscripción fue de más? ¿Cantidad de interesadas? No fue por inscripción, porque en realidad, como nosotros ya venimos hace años trabajando con obras de Promeva, sí, en el barrio del Oeste, había un grupo de mujeres grandes, sí, mayor a 20, que venían participando de las actividades sociales y de mitigación ambiental que nosotros hacíamos, trabajamos mucho con los vecinos. Con los vecinos, con instituciones intermedias, de las comisiones vecinales, la cooperativa, el club, trabajamos con los vecinos y con los vecinos institucionalizados, sería. Y bueno, de ahí decantaron estas 20 mujeres, que la selección se hizo en conjunto con el municipio, con el área social y con el área de género, con Paola Pernera y Mirta Schaeffer. Y bueno, surgieron estas 20 mujeres dispuestas a encarar la obra pública. Bien, son desempleadas, me imagino, no tendrían... Sí. Claro. Apunta sí, sí, ellas eso, se sí. encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Ah. Y esto es realmente es empezar con esto para ellas es muy importante, porque no es la beca nada más. No es el ingreso que ellas van a tener durante 6 meses, sino el aprendizaje y la oportunidad de poder conformarse en una cooperativa que les da el pie para progresar y para hacer un movimiento ascendente en lo social y en lo económico, y que puedan darle soluciones a sus familias también, que casi todas tienen hijos. O sea que esto sería el puntapié inicial para la futura conformación de una cooperativa, como lo decís así. Claro, ellas empiezan ahora a incapacitarse en varias cosas. Sí. Y están muy contenidas por el gobierno provincial como por el gobierno municipal. Empiezan a capacitarse en albañilería y en pintura en obra, pero después nosotras les vamos enseñando cómo hacer una carta de presentación de una empresita o un currículum, cómo armar un cómputo y presupuesto, o sea, cómo presupuestás vos una tarea que vas a hacer, cómo la escribís y cómo le pones el precio a tu trabajo, cómo lo presentás, cómo lo haces en una computadora, cuáles son tus responsabilidades y tus obligaciones, qué cosas no, cuáles son tus derechos laborales, todas esas cuestiones las van a ir aprendiendo, y dentro de esos aprendizajes vamos a hacer una capacitación, que eso nos vamos a poner muy firmes para que ellas puedan conformarse en una cooperativa. Bien, claro. Y poder seguir adelante solas. Siempre vamos a estar apoyando y haciéndoles llegar programas o cuestiones con las que ellas puedan articular como para arrancar, pero la idea es que esto sea el inicio de algo que ellas arranquen, ¿no? Bien. Cuando ayer que le entregaron un kit de equipamiento para realizar las tareas que van a encarar en estos 6 meses. Ayer les entregamos, fue una entrega simbólica de las herramientas, lo que hicimos fue darle la ropa de trabajo, pero en el paquetito estaban los borcegos y la ropa, le falta el casco, todos los elementos de seguridad, de protección personal. Bien. Romina, esta experiencia que se va a hacer acá en general, ahí en General Hacha, ¿se va a poder replicar en otras localidades de la provincia? ¿La idea es esa? Yo no lo puedo replicar así como está porque necesito estar ejecutando una obra de Promeva, que eso, la formulación de una obra Promeva lleva un año y medio. La obra que estaba ejecutándose en Hacha era una gran obra que se dividió en tres y que estaba ejecutándose en la etapa 2 y ahora ya nos habían aprobado la etapa 3, por eso nos permitió poder llevar este complemento que se llama iniciativa Proyecto de Iniciativa Comunitaria ahí a General Hacha. Claro. Romina, me interesa de las mujeres, de las 20 mujeres ahí. ¿Vos las conocés algunas? ¿Tenés tratos, llegada a ellas? Digo, contanos a ver qué edades tienen. Y decías vos que tienen, la mayoría tienen varios hijos. Sí, yo las conocí porque desde el inicio, desde que hicimos el anuncio hasta ahora, hicimos jornadas de fortalecimiento grupal, para que ellas se conozcan, porque algunas no tenían, o se conocían pero no tenían relación entre sí. Entonces hicimos unas jornadas para que se conozcan entre ellas y para empezar a tener pautas de trabajo y algún comportamiento colectivo que las ayude a hacer más llevadera la obra. 20 trabajando en una obra es con un capataz y un ayudante es complejo. Así que bueno, nos dedicamos a eso. Así que sí, las conocí. Tienen entre 23 y 45 años aproximadamente. Tienen hijos, están sin trabajo. Alguna tiene experiencia en obras y otras nada. Es variado. Claro, sí. Pero coinciden en esto, en encontrarse en una situación de vulnerabilidad. ¿Algunas son del barrio ahí también? Sí, son del barrio del Oeste. O sea, son del barrio del Oeste, o sea que... Sí, el barrio del Oeste es un barrio grande que tiene subbarrios. Nosotros ejecutamos sobre el barrio del Oeste, pero las obras van a ser específicamente sobre el barrio Silva, que se encuentra adentro del barrio del Oeste. Ah, bien. Una especie de Villa Santillán sería, que tiene varios sí, sectores. Sí, o como Zona Norte, claro. Como Villa Parque, claro. Una cosa así. Bien. Bien, así que puntapié inicial ayer de este programa. Sí, ayer se pusieron los cascos y los borcegos. Está bien, bueno. ¿Y la obra cuándo arranca? ¿Ya tienen ayer la fecha? Ayer era el comienzo y hoy están trabajando. Bien, bueno. Ya estamos. Bien, bueno. Bueno, Romina, no sé si quedó algo que nos quieras completar, decir. No, creo que está completa la información. O viene a completar porque ya habíamos estado charlando cuando hicimos el anuncio de lo que era la obra en sí. Y bueno, ayer era el gran día. Bueno, que salga todo bien y un saludo. Bueno, Pablo, muchas gracias por el espacio. Bueno. Un saludo para vos y para la audiencia.